El héroe verdadero de El Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Oesterheld. Mucho frío, mucho azul. Afuera, estrellas remotas. Adentro, mis libros, mi soledad. Escribo lo de siempre. Un guión de historietas. Una aventura en el Pacífico Sur, tesoros encontrados y perdidos entre algas, corales y hombres duros. Y una muchacha de ojos color mar para siempre. ¿Y eso? Una silueta sentada en la silla vacía emerge difusamente. Un fantasma. Sus ojos me atraviesan. Estoy en la tierra. Azul, supongo. La mirada había visto tanto que la confusión no lo ahogaba. Le proponía nuevas interpretaciones. Sé que ya entramos en el siglo XXI. 2012, capaz. ¿De qué trabajás? Soy guionista. Guionista de historietas. De radioteatros. ¿Y vos? Podría decirte mil nombres y no te mentiría. Todos son míos. Pero el más cercano es el que me puso un cosmofilósofo del siglo XXIII. Me llamó El Eternauta. Sí, El Eternauta. Escuché el resto de la noche. Éramos cuatro amigos jugando al truco en mi chalet de Villa Elisa. Vengo mal. No subas nada. Para ver, no llego. La conseña, señor. La fría noche obliga a los amigos a mantener herméticamente cerradas las ventanas. Veníme, entonces hablan ya. Sí, ganamos. Pero vamos a salir recitando Don Anca. Mi tata fue carretero, mi abuelo fue domador. ¡Eso! Nunca se buscó doctor, pues esperaba con yuyo. O escuchando algún zarrullo de una zamba de mi flota. ¡Puta madre! ¿La luz otra vez? ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Un fusible? No. Es más que un fusible. ¡Escuchen! Callamos. Nos miramos aturdidos. Silencio. Un silencio total. Absoluto. Abismal. Lo que vemos por la ventana es peor. Absolutamente peor aún que el silencio. Colectivos detenidos de manera caótica, autos chocados contra casas, cercos y postes de luz, cuerpos abatidos, fulminados, perros exhalando su último suspiro entre vapores que se apagan, un caballo cartonero inclina el carro atestado de chatarra. Y la persistencia de una nieve fluorescente de copos grandes cayendo lentamente. ¿Qué pasa? Parecen todos muertos. El aire. ¡Está nevando! Esto es de la petroquímica. Lucas se abalanza hacia la ventana tratando de abrirla. ¡No, Lucas! ¡No abras! ¡Es no de abras. La petroquímica esto! ¡No, no abras! ¿No se dan cuenta? Es esa nieve, son los copos. No puede entrar ninguno, ¿eh? Comienzan a juntarse todos en el estar de la casa, caminando como fantasmas. La sombra de los copos cayendo dibuja lágrimas negras en los rostros aterrados. El teléfono no anda, tengo que ir a casa. Polsky toma su sobretodo gris y va decidido a la puerta. No salgas, no se puede salir, Polsky. Tengo que ir, Daniela, los chicos están solos. Favalli intenta detener a su amigo. No abras, Polsky, nos vas a matar. ¡Déjame, tengo que ir! No. El golpe deja tendido a Favalli, mientras los demás miran, atónitos. ¡Daniela! ¡Los chicos! ¡Cerra rápido, Lucas! Polsky se aleja cubriéndose con el sobretodo. ¡Daniela! ¡Los chicos! Las huellas de Polsky en la nieve se hacen cada vez menos espaciadas. ¡Daniela! ¡Polsky! El cuerpo de Polsky se desploma sin ruido. Los copos fluorescentes siguen cayendo, inconmovibles. ¿Qué le pasó? Ahí quedó mi amigo. Un cuerpo más entre otros, conformando un mar de muerte bajo esa nevada mortal. Somos Robinson, que hemos quedado recluidos en una casa. Nada más exacto que aquella comparación. Los nuevos Robinsons recluidos en una isla hermética, solo que el mar que los rodea es de muerte. Y el auxilio que Favalli imagina no llegará jamás. Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Postales del capítulo 1. ¿Qué han hecho de nosotros? ¿Qué es aquel sangriento alambre de huesos quebrados en el horizonte? Silencio. Sobre el polvo, silencio. Cae la lluvia y la música lejana sobre los campos. Fue tan viva la muerte que en estas tierras de paz dormida se alzó y murió mil veces mi corazón. Miguel Ángel Bustos. Fuera, los copos siguen cayendo, lentos, mortalmente bellos. Adentro, los cinco sobrevivientes batallan por adaptarse a la nueva e inexorable realidad. Busquen endijas. Cualquier fisura. Una ventana que no cierra perfectamente. Los conductos de ventilación, el termotanque. Los copos matan solo con el contacto directo. Ya le puse pilas a la radio de onda corta. Alguien debe estar informando sobre lo que pasa. Igual no vamos a durar, Fava. El agua de la canilla ya debe estar contaminada. Y si cerramos todo herméticamente, el aire se va a terminar. Tenemos aire para varios días, Lucas. Los socorros van a llegar antes. Y además, esta nieve no puede caer para siempre. No se oye nada. Ya fue, Juan. Estamos muertos. Su comandante Rafael escuchen la radio. La resistencia en Argentina. La nevada es mortífera. No salgan de sus casas. No abran las ventanas. Es necesario informarles que una vasta zona de América Latina es víctima de un despiadado ataque extraterreno. La nieve es la avanzada de una fuerza incalculable de seres de otro sistema. Han alterado las ondas electromagnéticas. No confíen en nadie. Traición incomprensible de las grandes potencias. Sudamérica fue entregada al invasor para preservar sus privilegios. ¡Qué hijos de puta! nunca. ¡Cállate, Lucas! ¡Hijos de puta! ¡Cállate! Están siendo interferidas. No intenten negociaciones. No crean en lo que escuchen. Tenemos datos fehacientes sobre los sectores que se han aliado al invasor. Estamos organizando la resistencia. Les pedimos a los que puedan que se sumen al ejército de liberación. Estamos reuniéndonos. Los puntos de encuentro son los siguientes. Para la zona oeste del Gran Buenos Aires, Monte Chingolo. En la zona de La Plata, Caminos en Colombia. En la zona... ¿Qué pasa? Radio Provincia presenta El Eternauta, vestigios del futuro, un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 1. ¿Qué pasa? Difícil que volvamos a escuchar algo de nuevo. Es más grave de lo que creíamos. Estamos todos al horno. Sí, es grave. Parece que el auxilio no nos llegará tan fácil. Vamos a morir como ratas. El aire y los alimentos no van a alcanzar. ¡Nos vamos a morir! ¡Pará, nos Lucas! ¡Nos vamos a morir! ¡Pará, Lucas! ¡No sumes quilombo! Favalli señala con la vista a Martín, petrificado frente a la ventana. Tenemos que estar tranquilos. No podemos dejarnos llevar por la desesperación. Juan no sale de su asombro. Había olvidado a su hijo por completo, alucinado por el miedo. No mires, Martín. Vení conmigo, ¿eh? Y no te preocupes, vamos a estar bien. Anda a ayudar a mamá a revisar las alacenas. Anotá bien prolijito en tu carpeta la comida que tenemos. ¿Lo que hay en la heladera también, pa? Toda la comida, Martín, toda. Y acompañá a la mamá, que seguro tiene un susto bárbaro. Martín camina de espaldas hacia la cocina, mirando caer hipnóticamente la nieve mortal. Pa, ¿no viste a Huacolda? No apareció por ningún lado. Después la buscamos. No te preocupes ahora. La gata de Martín dormía siempre en el patio. Su suerte es la de miles que duermen eternos bajo los copos fluorescentes. No hay caso, che. El auto no arranca. Supongo que la alteración magnética de la que hablaba la radio debe afectar los circuitos eléctricos. Tenemos que avisarle a otros sobrevivientes, a la gente que ha sobrevivido. Podemos transmitir otra señal, seguro, seguro. Lucas habla con la mirada fija en la muerte invernal. Por momentos, cada uno se paraliza frente a las ventanas tratando de despertar de la pesadilla vuelta nieve. El mensaje que escuchamos en la radio estaba en la frecuencia de 1270 kHz. Eso es Radio Provincia. Pudo haber sido emitido desde la planta transmisora de la radio que está acá en Villa Elisa. Ellos tienen un grupo electrógeno que se acciona automáticamente si se corta la luz. Capaz que la resistencia se está juntando allá. Favalli va y viene tratando de descubrir y solucionar cada detalle. Sí, sí, sí. Tenemos que poner un filtro para el agua y armar un traje para poder salir a buscar lo que haga falta. Tenemos que diseñar un traje hermético, como de buzo. Lucas, el traje que usábamos cuando íbamos a bucear a pirámides. Lo tengo guardado arriba. Sí. Con la luneta y un filtro para respirar, estamos bárbaros. ¡Subo a buscarlo! Buenísimo, Lucas. Nosotros vamos armando los guantes y vamos a cubrir los borcegos con alguna pintura fáltica o algo así. Si logramos salir, no nos va a faltar nada. Y tenemos que aguantar meses acá. Hasta libros podemos traer para no aburrirnos, qué sé yo. Sobrevivir ocupa cada pensamiento de Favalli. Quizás por eso escapa de la visión aterradora que los rodea en el infinito vacío que los inunda. Juan, tenemos comida para 4 o 5 días. ¿Quieren comer algo? Gracias, Elena. Ahora hay que fabricar un traje para poder salir sin que los copos nos toquen. Traigo pegamento. Acá está el traje de buzo, acá lo traje. Che, estaba pensando que podemos construir un filtro de aire y con eso el aire de la casa es un problema menos, ¿no? Reconforta ver a Lucas, antes tan aterrado, entusiasmándose, encontrando soluciones, escapando al terror. Con el traje armado podemos buscar comida en cualquier mercadito. Latas, paquetes, frascos. Tenemos que ir a la planta transmisora de la radio. No son más de 20 cuadras. Yo creo que ahí se están juntando todos los que pudieron revivir. Hay que traer remedios, agua mineral. Y armas, Juan. ¿Armas? ¿Armas para qué, Faba? No todos los sobrevivientes eran pacíficos como nosotros. Volvimos a la era de piedra, Juan. El sálvese quien pueda. La guerra por la comida, los medicamentos. Esto va a ser como la jungla. Todos contra todos. Juan se crispa de tanta abrumadora nueva realidad. Todo, todos han sido transformados brutalmente por la muerte caída del cielo. La primera salida tiene que ser a la armería del Camino Centenario. También hay que traer trajes que podamos modificar. Demasiado terror. No solo miedo atroz por la extraña y mortífera nieve fluorescente, también por los otros sobrevivientes. Villa Elisa, siempre tan apacible, se había convertido en una selva donde todo sería cuestión de matar o morir. En un par de horas el traje está terminado. Elena y Martín traen una enorme fuente de fideos humeantes. Miran sorprendidos la obra terminada. El ajustado traje de neopren azul se decora con manchas de pintura asfáltica, uniendo los guantes negros. La luneta de caza submarina, adaptada a una mascarilla de pintor con dos filtros color naranja, completan un disfraz tenebrosamente épico. ¿Te gusta, hijo? Está buenísimo, papá. Está bueno, Tincho, ¿no? ¿Será seguro eso? Lo importante es que los copos no toquen la piel, nada más. La nieve no debe ser radioactiva, si no estaríamos muertos ya. Ya coloqué un extractor de aire en el garage. Nos va a servir para sacar los copos cuando salga por el portón. No, Faba. ¿Quién te dijo que el que va a salir con el traje sos vos? Vos sos el más necesario de nosotros. El traje lo voy a probar yo. ¿Y si con el neopreno no alcanza? Vos tampoco podés arriesgarte, Juan. Yo soy solo. Vos tenés a Elena, a Martín. Ellos te necesitan. Tampoco es justo que vayas vos, Lucas. Además, el traje de Juan te va a quedar apretado. Pero yo soy el único que puede operar el transmisor de la radio. ¿Te olvidaste de eso? Sé usar las consolas, abrir un micrófono y puedo mandar un mensaje a los sobrevivientes. Capaz hay algunos en la planta transmisora. El coraje empieza a emerger de los seres acorralados por el final. Todos tenemos razones, Lucas. Echémosle la suerte. Juguémoslo. Vamos a jugarlo a los dados. Total, siempre les gano yo. El que saca el dado más alto sale con el traje. Tres. Ahora vos, Lucas. Dos. Te toca a vos, Juan. Seis. No hay más palabras. Cualquier resultado tiene sabor a derrota, a miedo, a culpa. Juan se calza el traje. Le queda a la perfección. Logra la apariencia de un superhéroe del tercer mundo. Con esa impronta, parece despegar de la realidad de su entorno. Y sonríe tras la luneta empañada. La transformación del Eternauta comienza aquí. Lo percibo tras su mirada, tras su voz que detiene el relato. El silencio es algo tangible casi. Un pensamiento pétreo que lo acompaña mientras mira, piensa, planea, recuerda, imagina. ¿Respirás bien, Juan? Sí, Elena, bárbaro. Hacemos un tremendo equipo nosotros, ¿eh? Favalli ingresa al estar con un rifle entre las manos. Tomá, Juan. Es una 22. Pero es lo que tenemos. Ver el arma nos devuelve a la brutal realidad. Al incierto futuro. Che, ¿pero es seguro que no van a entrar los copos cuando Juan salga? El garage va a servir como cámara compensadora. Y apenas salga Juan, prenderemos el extractor para sacar todos los copos que entren. Pero no hay luz. Desde los tiempos de los cortes de energía armamos un grupo electrógeno para el laboratorio. Hay gasoil para unas 4 horas. Esa es otra cosa que tenés que traer, Juan. La tensión, malamente disimulada en los rostros, apenas deja espacio para la planificación. Lo principal ahora es probar el traje. A medida que se acerca el momento de abandonar el inestable refugio, el miedo invade los preparativos. Bueno, che, este traje da un calor bárbaro, así que salgo ya mismo. Cuídense mucho. Chao, pa. Ven rápido, Juan. El abrazo de Juan, Elena y Martín llena el estar. Las miradas, el mundo, de un silencio angustiante. Dale, Juan, salí ahora. No hay sol, pero la luz es buena. ¡Suerte, Juan! Hasta siempre, hermoso. Te amo. Cuídate mucho. Juan intenta apurar la despedida para no quebrarse. Bueno, che. Espérenme acá, no se vayan. No, papá, no te vayas. No me dejes solo. No te voy a dejar solo nunca, Martín. No te asustes, que vengo en un ratito. Juan aún no sabe cuántas eternidades lo separarán en el futuro de su familia. Sigue pensando en el mundo tal como lo conoció antes de la invasión. No puede comprender cuántas cosas han terminado para siempre. Vamos, Juan. Te acompaño para prender el grupo electrógeno y el extractor. El silencio se hace más hondo cuando Favalli y Juan, solos en la tiniebla del garage, unen las miradas. ¿Para qué engañarte, Juan? Estamos viviendo de prestado. En cualquier momento se nos corta. No hagas nada heroico. Tenemos que pensar en nosotros. No te preocupes, Fava. Todo va a estar bien. Hago una pequeña exploración y vuelvo con las cosas. Suerte, Juan. Buena pesca. Y los ojos muy abiertos. El abrazo de los amigos parece detener el tiempo. Hay un instante en que el cruel afuera se desvanece y solo están ellos en el mundo fulminado. Me quedo solo en el garage y pienso en la soledad de la muerte. Pienso en Elena, en Martín, en todo lo hecho, en todo lo perdido. La delgada puerta es lo único que separa a Juan Salvo de la nevada mortal. Abrirla será sumergirse en el eterno reino de la muerte. La muerte sorda e instantánea. La luna brilla inconmovible entre los copos. ¿Y si Fava calculó mal la aislación de la tela? ¿Si falla el pegamento o el filtro no funciona? Solo la máscara y esa puerta me aíslan de la muerte. El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.